Bien. Pues un poco de música y empezamos. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound. A mark, a yen, a buck or a pound. Is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover. Bueno, y aquí seguimos. Entonces, bueno, como ya hemos dicho hace escasos segundos, hoy vamos a tener la segunda de las entrevistas que le estamos haciendo a Endika Labort, que bueno, que es profesor de economía de la Universidad del País Vasco y miembro de ICEA. Entonces, en esta segunda entrevista hemos elegido como tema el euro, ya que su estabilidad se está poniendo en entredicho desde distintas instituciones de renombre. Entonces, bueno, a pesar del plan de rescate del euro, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo que un fondo monetario europeo, aunque de nuevo cuenta con la participación del FMI, las distintas amenazas que penden sobre las economías europeas siguen levantando voces que auguran un mal futuro para esta moneda, cuyos problemas serán sentidos por todas las personas, aunque como siempre, con mayor intensidad sobre la clase obrera. No solo esto, sino que los acontecimientos que estamos viviendo harán que los estados profundicen aún más en sus políticas de desmantelamiento del estado de bienestar debido a presiones macroeconómicas aún mayores. Los omnipotentes mercados financieros y las instituciones dictatoriales como el FMI o esta nueva Unión Europea, con Alemania al volante, pretenden alejar aún más, si cabe, el centro de toma de decisiones, andando así en un proceso de abstracción del poder político que se aleja sin prisa, pero sin pausa. Sign his paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love. Alemania parece que ha decidido coger el toro por los cuernos e imponer a los estados periféricos de la Unión Europea y entre ellos a España las medidas que estime oportuno para salvar a la zona euro y con ello los privilegios de los que goza en comparación con los otros estados. Mientras se queja del despilfarro de los estados periféricos, se le olvida mencionar que su modelo exportador es otra de las causantes de la crisis por su escasa demanda de las importaciones del resto, pero sobre todo que vive, realmente vive, del despilfarro de los estados periféricos de la Unión Europea. Esto no puede de todas formas esconder el hecho de que realmente sí se ha cometido un despilfarro por parte de los países periféricos de la Unión Europea. Los países del sur de Europa, a medida que entraban en la Unión Europea, creyeron haber llegado a un paraíso que les iba a regar de riqueza para siempre. Del mismo modo, contagiaron a sus poblaciones, endeudándose estas también, sin freno, para comprarse las imbecilidades que les dictaba la publicidad y sus agentes, los personajes famosos. Pero el frenesí ha llegado a su final, y ahora toca pagar las deudas. Y quienes las pagaremos seremos la clase obrera con nuestro trabajo, origen primero de toda riqueza, que otros, entre burócratas nacionales y europeos, y la burguesía, burocracia al fin y al cabo de la economía, tratan de apropiarse y de racionalizar un apropio que causa destrozos de magnitudes elevadas. Yeah. Bueno, aquí seguimos y si no me equivoco tenemos ya al otro lado del teléfono a Indica Laborte. ¿Es así? Sí, estoy bien. ¿Qué tal estás, Indica? Bien, bien, aprovechando el domingo. Sí, aquí estamos nosotros también igual. Bueno, lo que vamos a empezar un poco por situarnos, darnos un poco de contexto antes de entrar en lo que ha sido ya quizá lo más actual de esta crisis del euro, ¿no? Entonces, bueno, quizá lo primero de lo que podríamos hablar es un poco cómo surge el euro, ¿no? O sea, con qué razones y un poco qué antecedentes tiene este euro. Más o menos, para entender el euro hay que entenderlo como un paso más en este proceso de integración europea. Y no digo integración económica porque también toca lo político. Vendría ya desde cuando se dieron las unificaciones de mercado, capitales, laboral, a partir de los años 90, ¿no? Uh-huh. Y sería el siguiente paso que se ha dado. Las razones, no sé, se podían diferenciar internas y externas. En el caso de las internas, estaría quizás la creación del mercado único, ¿no? Un paso lógico que se dio desde el proceso de integración en los años 50-60. El mercado único básicamente se crean mercados comunes, sectoriales, a nivel europeo, sin tener en consideración las fronteras. También se crea una unión aduanera, hasta se establecen aduanas comunes para toda la Unión Europea, y de esa manera se han quitado las barreras internas entre los Estados miembros. Y las barreras externas, digamos, son estándares o homogéneas para todos los países miembros. Y ahí es cuando llega, con el Tratado de Maastricht en el año 92, ya entramos en ese mercado único. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de una unión de mercados europea, no en un solo mercado teórico que no es real, ¿no? Eso es un proceso que puede tardar años y hasta décadas. Y para facilitar todo ese proceso, el euro era algo indispensable. Has dicho que no es real. ¿Podrías explicar un poco más esta idea? Sí, la idea de, digamos, que se parte de una utopía, en el sentido que se plantea un mercado único en el que cualquier empresa pueda operar sin ningún tipo de traba ni restricción en cualquier país europeo. Y luego que los bienes y servicios se puedan comercializar también sin ningún tipo de traba. Digo que no es real porque, aunque lo que estamos hablando es de la aplicación del principio libre mercado en estado puro, la realidad es que los mismos estados van a poner incentivos fiscales en la medida que puedan para favorecer a sus propias empresas internas, ¿no? Las empresas alemanas a las alemanas, a ayudarlas a que se expandan por Europa. Y lo mismo cada país. Luego también estaría el tratamiento fiscal, ¿no? Que mientras no se dé esa armonización, que es otra de las cuestiones que habrá que analizar, ¿no? Uh-huh. Mientras no se dé esa armonización, realmente no existe. Existe en el papel, ¿no? Pero completamente no se ha logrado. Y bueno, las economías europeas han sido también, al menos durante el siglo XX, han sido particularmente proteccionistas, ¿no? Incluso, siempre se ha protegido lo nacional frente a lo continental. Esta tendencia que ha sido habitual durante las tres cuartas primeras partes del siglo XX, por no decir la totalidad de este, ¿sigue vigente o realmente el euro ha conseguido menguar este proteccionismo europeo? Si cogemos Europa como bloque, de cara al exterior ese proteccionismo sigue. Actualmente. Uh-huh. Se ha matizado, ya no es solo tema de aranceles, ¿no? Sino quizás por temas de calidad, ¿no? Se impide la entrada de otros productos y es una forma de proteccionismo. Uh-huh. De cara, digamos, al resto del mundo se mantiene, pero un poco maquillado. Y ya mirando desde el punto de vista interior, sí es cierto que parece ser que ese proteccionismo ha desaparecido, pero lo que ha disminuido, pero el proteccionismo que llevan a cabo lo hacen desde el punto de vista fiscal o del gasto. Uh-huh. Poco, en vez de poner trabas, facilitar a tus empresas nacionales, ¿no?, de tu territorio para su desarrollo en el mercado. Bueno, y siguiendo entonces con cómo se introdujo el euro, podríamos seguir con un poco qué requisitos se introducía este tratado de Maastricht y otra serie de tratados, ¿no? Es decir, ¿qué requisitos legales tenían que seguir los países para incorporarse al euro? Los criterios para entrar, que siguen vigentes para los países que quieran entrar al euro, fueron los de Maastricht, los famosos del año 92. Y eran de convergencia nominal, ¿no? Dentro de los criterios o requisitos que se seguían, pues bueno, aquí yo voy a citar cinco, ¿no?, que son los más interesantes y de los que he hecho varios siguen en funcionamiento, no en el tratado de Maastricht, sino aún más en el pacto de estabilidad, ¿no? El primero sería el que trata la inflación, ¿no? Pone un límite a la inflación que tiene que ser un 1,5% por encima de la media de los tres países con menor inflación. Esto es, si cogemos el bloque de la Unión Europea, los tres que menos tienen inflación, hacemos su media y el país que quiera entrar, como máximo, tiene que estar en ese margen, ¿no?, del 1,5%. ¿Y qué supone este control tan fuerte sobre la inflación? Es decir, ¿qué objetivos tiene, ¿no? Sí, eso enlaza un poco también con todo lo que viene de la política monetaria de los últimos 20 años, también con el papel del Banco Central, y también liga con la escuela económica o la ideología que hay detrás, ¿no? Porque es cuando se habla ese 1,5% por encima, realmente no hay nadie científico que diga si no de ahí la economía va mal o puedes estabilizarlo, sino depende de las circunstancias. Entonces, lo que se esconde detrás de los números que voy a citar ahora, ¿no?, de esos límites máximos, son más ideológicos, ¿no?, y de ajuste, o de tener que ajustarse a los nuevos países que entran, a una situación, ¿no?, dada que no, quizás no les convenga en un principio. Y bueno, nos contabas este primer requisito, ¿nos puedes contar los demás que siguen? Luego, el otro de los que se trata, ¿no?, que ahora se ha vuelto a recordar, es el del déficit público, ¿no? Se exige que el déficit público que esté por debajo del 3% del PIB, del Producto Interior Bruto. ¿Esto qué supone? Una forma de que los estados estén atados de manos a la hora de aplicar ciertas políticas en circunstancias como actuales, la de crisis, que quizás para que haya crecimiento de ese déficit debería ser mayor, ¿no? Solo que ya, para entrar en la Unión Europea, se limitaba de esa manera la intervención del Estado y el margen que tenía de aplicar diferentes políticas. ¿Y por qué parece que todos los requisitos que se imponen a los Estados que querían formar parte del euro iban en torno a encorsetar sus movimientos económicos, ¿no?, y a encorsetarlos en torno a esta ideología neoliberal? ¿Es un poco esa la lección que podemos sacar de esto que nos cuentas? Sí, además, de hecho, los problemas que los países que tuvieron problemas para entrar en el euro fueron los del sur, ¿no?, los periféricos. Recién entró en el 2001 cuando los primeros entraron en el año 99. Y justo estas medidas van dirigidas, no directamente, pero sí de manera indirecta, a estos países, ¿no?, donde ese déficit público era superior. La inflación tradicionalmente había sido superior, pues era un poco de, ¿queréis entrar en el euro? Pues tenéis que seguir nuestras reglas, las de los países centrales o del norte de Europa. Y entonces, ¿qué políticas tuvieron que hacer estos países de, bueno, primero vamos a hablar de los países del sur, ya que los has mencionado, ¿qué políticas tuvieron que implementar estos para alcanzar estos requisitos? Debido a al tipo y el alcance que tenían estos requisitos, tuvieron que en muy poco tiempo reducir el gasto público de una manera brutal. O sea, para aplicar tuvieron que aplicar medidas neoliberales, esto es, vía privatizaciones de empresas del Estado, apertura de los mercados internacionales, en un lapso muy corto de tiempo. De hecho, en el ejemplo del Estado español está claro, ¿no? Si bien en la época de Felipe González se da ese proceso privatizador, cuando se acelera, son los 3 años previos a la entrada del euro, que coincide con la legislatura del Partido Popular, con la privatización de las últimas grandes empresas, etcétera. El tema de la inflación, lo que hace es que las políticas del Estado no tengan otro objetivo al margen de mantener la inflación baja, dejando el resto de opciones, ¿no?, en un segundo plano, que quizás sean más interesantes o más prioritarios. Pero esto lo que hace es darle prioridad al control de la inflación. Y los países centrales, es decir, los países de, pues eso, del centro de Europa y del norte, ¿tuvieron que pasar algún proceso similar a la hora de adaptarse al euro? ¿O fue más sencillo para estos? Habría que ver estado por estado, ¿no? Pero la idea general sería que si tuvieron que ajustarse a la situación, a estos requisitos, pero fue mucho más suave. Y bueno, antes de partir a la siguiente pregunta, a mí muchas veces se escucha de acerca de una división del trabajo en Europa, ¿no? A mí me gustaría saber qué relevancia ha tenido el euro y si acaso en un nivel más amplio la Unión Europea en esta, o sea, ya incluso en la entrevista anterior hablábamos de cómo a Grecia se le había relegado a una economía de servicios, mientras que Alemania se quedaba con su modelo exportador más industrializado, ¿no? Entonces, ¿cómo hay una decisión consciente detrás de esta división del trabajo o se produce por otros motivos? Hombre, decirlo consciente es difícil de determinar eso, ¿no? Pero si se ve, observa, ¿no?, en un plazo, en nuestro tiempo mediano, cómo han ido las políticas, cómo se han dirigido las políticas, etcétera, sí queda claro que se redefine, ¿no?, el concepto de esta división de trabajo. Bueno, se redefine, no, se profundiza. Esto es, los del centro se sitúan un tipo de producciones y en la periferia o el sur, ¿no?, de Europa, otro tipo de producciones. Y de hecho el euro lo que hace es facilita toda esta integración, facilita toda esta profundización de esta división del trabajo y además imposibilita a los propios estados tomar medidas para reconducir la situación. Entonces, ¿se puede decir de alguna forma que sí que el euro en este sentido ha beneficiado más a los países centrales? Pero claro, también habrá beneficiado de alguna otra forma a los países periféricos. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo ha beneficiado a los países periféricos el euro? Cuando hablo aquí de el tema de beneficio, ¿no?, que son los centrales, también es que los periféricos también se han beneficiado, solo que luego habría que determinar qué capas sociales han de beneficiado. O sea, porque hasta en los países del centro habrá habido perjudicados por la aplicación del euro, ¿no?, y las deslocalizaciones que se dieron, y en el sur se aprovecharon de esa situación. ¿En qué se aprovecharon? Bueno, por un lado, llegaron inversiones para montar, digamos, empresas o filiales de empresas del centro, ¿no?, que existieron ahí por unas razones estratégicas. Los sueldos eran más baratos y tenían más facilidades por parte del Estado, ¿no?, menos tributación, etcétera. De esa manera se benefició, digamos, parte del tejido empresarial de estos estados y también parte, bueno, creando empleo, creando crecimiento, etcétera. La cuestión que hay que preguntarnos es si realmente, como se ha visto ahora, este modelo, ¿no?, de división del trabajo realmente funcionaba para todos. Claro, sí, sí ha habido beneficiados durante un tiempo. Pues aparece un poco que sí ha funcionado durante el corto plazo, pero en el momento en el que se ha presentado la crisis, las asimetrías de las economías, ¿no?, estas diferencias se han profundizado. Entonces yo aprovecho esto para hacer mi siguiente pregunta, que sería, bueno, de cuando se creó el euro se escucharon desde distintas instituciones, sobre todo estadounidenses, pero bueno, dentro de los mercados financieros igual, ¿no?, se escucharon palabras de un mal presagio de lo que podía llegar a pasar con esta zona euro, ¿no? Se hablaba de dos problemas fundamentales, si no me equivoco, que serían el primero, el divorcio entre las políticas fiscales y las políticas monetarias. Y el otro problema que se señalaba era este de las asimetrías entre las distintas economías de Europa, ¿no?, y cómo era difícil regirlas por una misma moneda y más en una época de crisis como la actual. Entonces querría que nos explicases un poco cómo afectan estas dos distintas amenazas o peligros que se le vieron al euro en su día. Me gustaría primero diferenciar de lo que es el euro de otro proceso que es en cierta manera similar, ¿no?, que es el de la dolarización. La dolarización es cuando un país adopta, bueno, generalmente el dólar como moneda, ¿no?, sustituyendo su moneda nacional o la que tenga en el momento. Lo que ha ocurrido con las dolarizaciones es que los países adoptaban el dólar como moneda pero Estados Unidos o la Reserva Federal no cogía, no tomaba ninguna responsabilidad respecto a su política monetaria en aquellos países. Y luego ha dado los problemas que ha dado. O sea, la política monetaria estadounidense ha funcionado mirando para la economía de Estados Unidos, y el resto de economías que funcionan con el dólar, pues, directamente no existían. La diferencia respecto al euro es esa, que en teoría el Banco Central Europeo debe velar por la estabilidad en todos los países miembros. Luego definiremos qué estabilidad y qué es lo que busca. Pero vela por todos en vez de por uno. Y en parte de ahí lo cuestionaba, ¿no? Lo comentabas, con la política fiscal, que hay un divorcio, porque no hay un Estado europeo, que eso es lo que comentaban, lo comentaban los analistas, ¿no? Que tiene lógico un euro si hay un Estado, una política fiscal homogénea en toda Europa, una decisión única, digamos, pero sería en esa idea de que le haría falta un Estado, un gobierno europeo para poder funcionar bien a largo plazo. Y en cuanto a las asimetrías de las distintas economías, ¿cómo ha afectado esto al bienestar del euro, a la estabilidad de esta moneda? Eso relaciona directamente también con el papel del Banco Central Europeo. Pero la idea es que cuando se integra en el mercado único y en el euro también, ¿no? Las diferentes economías europeas no se integran de una manera, digamos, de tú a tú, sino se dan esas asimetrías. Y surge una cuestión que es que si se da un problema en una de esas economías, aunque la otra está en crecimiento, se va a aplicar una política para ayudar a ese país. Entonces, estaría repercutiendo negativamente en el país que está en crecimiento. Uh-huh. Ya eso, llegar a esa situación, ¿no?, que es lo que se ha dado y se está dando desde el comienzo, ha sido uno de los quebraderos de cabeza. ¿Cómo se da una solución a eso sin perjudicar a todos, ¿no? Y es lo que está ahora en canción. Sí, no, es un poco donde están ahora, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final de esta entrevista vamos a hablar un poco de lo que son estos posibles escenarios de futuro que tú ya realmente has vislumbrado unos cuantos, que son un poco ese superestado europeo, ¿no? Pero bueno, para terminar esta introducción al tema, me gustaría hacerte una última pregunta que realmente quizá se desvíe un poco de lo que es el tema en cuestión, pero bueno. La pregunta sería, ya casi incluso más de una forma pedagógica, que nos contases qué beneficio tiene para un bloque comercial tener una moneda fuerte, como sería el euro, como sería el dólar. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre tener una moneda como esta a tener pues una moneda que no tiene ningún tiene escaso valor en las relaciones comerciales internacionales? En un principio, lo bueno de tener una moneda fuerte es que en los mercados se negocia con tu moneda, y las diferentes políticas monetarias que aplican otros países va a afectar menos a tus transacciones. Esto es, si eso es lo que ocurre en cierta manera con el dólar, ¿no? Sí. Al final, es la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no?, que es el similar al Banco Central, las políticas que decide llevar a cabo, en el fondo son políticas mundiales, entre comillas, ¿no? Y el resto de países, pues, que funcionan con el dólar, pues lo admiten y ya está. Y la parte positiva del euro es que al aparecer como una divisa fuerte, a la hora de negociar con otras economías puede obtener ventajas, en el sentido de, pues, comprar e importar de una manera productos baratos, en el caso que interese, o frente a otras monedas medianas, ¿no?, pues poder competir de tú a tú, en el sentido de las exportaciones e importaciones, pues decidir los precios de una manera más ecuánime entre ambos. O sea, que de alguna forma es una forma de poder controlar esa masa monetaria que sale de las fronteras también, ¿no? Ya que las políticas que se aplican aquí afectan a las reservas que pueden tener en otros países de esta misma moneda. O sea, es una forma de control, más o menos. Sí, también eso ha ocurrido, ¿no? Que desde que apareció el euro, por ejemplo, Irán es uno de los países que empezó a cambiar sus divisas de dólar por euros. Y eso es significativo. O sea, lo hace Irán porque al final tiene una dependencia del dólar, ¿no?, de Estados Unidos, claro. Y lo hace, pues, para depender de la Unión Europea en ese sentido. No lo hace así, pero está cambiando su dependencia, ¿no? Si tú tomas una divisa como reserva, ¿no?, la divisa, el euro, al final resulta que el resto de los países, aunque tengan otras monedas, como reserva van a tener tu moneda. Uh-huh. Eso te da el poder ahí a la hora de... Vale, bueno, yo creo que vamos a hacer un pequeño descansito, unos 20 segundos en Dica, con un poquillo de música. Entonces, bueno, si nos esperas ahí, enseguida estamos contigo de nuevo. Vale. Y aquí seguimos, seguimos hablando con Endika, profesor de Economía de la Universidad del País Vasco. Y bueno, esta siguiente parte de la entrevista la vamos a dedicar a una de estas instituciones que ha sido central en el funcionamiento del euro y, bueno, en estas soluciones, estos paquetes de rescate que se están haciendo, en fin, que parecen sucederse uno tras otro, ¿no? Entonces, bueno, esta institución en concreto sería el Banco Central Europeo. Entonces, bueno, Endika, a mí me gustaría, la primera pregunta quizás sería, es la más obvia, ¿no? Y es ¿qué funciones cumple el Banco Central Europeo? Para empezar, el único objetivo es simple y llanamente lograr la estabilidad de precios. Y no entra a definirse qué es la estabilidad de precios. Y es la clave para poder entender el resto del funcionamiento. Ahí, a la hora de, cuando se habla de estabilidad de precios, quizás pensemos en la inflación, que sea moderada, ¿no?, o que no haya inflación. La cuestión que surge aquí es que el objetivo, la forma de fijar ese objetivo, ¿no?, es muy arbitrario. Fija la estabilidad de precios en un crecimiento, una inflación anual, ¿no?, media de un 2%. Pueden darse países que tengan más, menos, pero los de la eurozona tienen que tener el 2%. Y la primera cuestión es, ¿por qué un 2% y no un 3? Eso, al final, si se demuestra que por encima de un 2 pueden darse problemas económicos, derivados de inflación, pero la cuestión que es, ese 2% es arbitrario. Y luego, que quizás en otros países, en otras circunstancias, ¿no?, convenga que sea, que pueda darse una inflación superior, porque esa economía la necesita. Uh-huh. Esas son las cuestiones que surgen ya solo con el objetivo. O sea, que la inflación a veces puede ser buena, dependiendo de la situación. Sí. Bueno, ¿y qué herramientas tiene el Banco Central Europeo para cumplir su misión? Bueno, la principal, que es la que nos suelen recordar, ¿no?, es el tema de la fijación de los tipos de intereses, que a partir de eso se deriva el Euribor. Es una forma de controlar, entre comillas, la economía, ¿no?, controlando el crédito, y de esa manera pues liga con la demanda, también con la misma producción, y esa sería la más utilizada y la más conocida, ¿no? Pero la otra es la intervención directa, ¿no?, como ha ocurrido ahora mismo, mandando a los bancos centrales de la zona central de Europa, ¿no?, comprar deuda de otros países, que también lo puede hacer. Pero esta compra de deuda pública, que es un, según he leído yo, es como una ocasión un tanto excepcional. Sí, en lo es que una es excepción, el... sí. Bueno, yo creo que luego vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, a mí, aparte, me gustaría... A mí se me queda la duda en este sentido, ¿no? Porque si estamos realmente en lo que es un marco donde las instituciones a nivel estatal, comunitario, etcétera, se rigen sobre todo por modelos de pensamiento neoliberal, ¿qué supone el que las políticas monetarias, que si no me equivoco son centrales dentro de esta ideología, ¿no?, por no decir que casi se excluyen las de tipo... Bueno, yo no sé muy bien si es que en el keynesianismo, si no me equivoco, se usan más políticas fiscales a la hora de intervenir en una economía, ¿no? Entonces mi pregunta es, si estas políticas monetarias se han puesto en el BCE, lo que se ha hecho es una cesión de la gestión económica prácticamente. ¿Podrías hacer una lectura así o yo me paso un poco? No, es que eso es así. O sea, los estados tienen varias herramientas para participar en la economía, ¿no?, que sería la política fiscal, la de gasto, la de los impuestos, y la política monetaria. Y al crear el Banco Central Europeo, lo que hacen todos los países miembros es ceder su soberanía, su poder sobre esas políticas al mismo Banco Central Europeo, que es independiente y no, en teoría, no está controlado por los estados ni nada, sino funciona de manera científica. ¿Y esta teoría es realidad? Es decir, al fin y al cabo, además, ahora quizás están poniendo más de relieve estas cuotas de poder dentro de las instituciones europeas. Entonces yo a veces me pregunto si esta independencia del BCE es real o es más bien sobre el papel y los países centrales, yo voy a señalar a uno que es el que más en mente tengo, sería Alemania, ¿no? Pueden presionar de tal forma que realmente se lleven ellos el gato al agua. O sea, ¿existen estas luchas de poder en el BCE? Sí, yo diría, ¿no?, que cuando se habla de independencia sería independencia del pueblo o de la gente o de la ciudadanía. Se está hablando de esa independencia, no de la independencia de los países. Esa es la interpretación que yo hago de esa independencia. Porque la realidad es que el Banco Central Europeo, cuando hay problemas, las decisiones que toma están mediatizadas por diversos intereses, ¿no? O sea, en este caso, ¿no?, en el caso de la compra o en la ayuda a Grecia, pues por los diversos Estados miembros, pero en otros momentos está totalmente mediatizado y sigue estándolo por los mercados financieros y bursátiles. Antes hemos hablado de que su misión principal era el control de la inflación, pero desde que se introdujo el euro se ha producido una inflación encubierta. Entonces me pregunto, ¿cómo es que el BCE no ha tenido en este sentido una actividad de pararla? Es decir, porque realmente los precios, o sea, la inflación que notamos las personas, vamos, ha sido brutal. Pero esto realmente no se ha reflejado en términos estadísticos, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Nos lo podrías explicar un poco? Sí. Al final la inflación es una estadística, se decide cómo hacer, ¿no? Se decide que ciertos productos pondrán más, se ponderarán más, ponderarán menos. Y así sale lo que es el IPC en el Estado español, el IPC armonizado, bueno, a nivel europeo. Si cogemos el IPC, en vez de coger el IPC general, cogemos por grupos de grupos sectoriales o pues de productos, sí se ve que el caso de la vivienda en el Estado español en el año 2007 estaba en un 8% o un 9%, si no me estoy confundiendo. Lo que ocurre es que al hacer la media se armonizaba. Eso era una manera de los Estados miembros de decir, estamos cumpliendo con nuestros deberes. Y el Banco Central Europeo pues dijo, pues vale, doy el visto bueno. En el papel se cumple, ¿no? Pues supongo que... Pero no había... Mientras todo iba bien, no interesaba ahondar en ello. Y si no me equivoco, esto lo que hace finalmente es alterar la distribución primaria de las rentas, que sería, corrígeme si me equivoco, ya te digo, sería la forma de calcular, digamos, el peso de los salarios en el Producto Interior Bruto y con ello de calcular la desigualdad o lo que es conocido como el reparto de la riqueza, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esta inflación encubierta lo que ha promovido es una, de alguna forma, una transferencia, una alteración de esta distribución primaria, ¿o? Sí. En cierta medida es una redistribución, ¿no?, de las rentas asalariadas a otro tipo, a las rentas de capital, ¿no? Claro. Sí, además, con el tema de... con la circunstancia, además, que en los salarios, ¿no?, pues hay un control del aumento de los salarios, ¿no?, siempre por el IPC o por debajo. Claro, si resulta que los productos básicos, el precio de los productos básicos ha sido muy superior, eso no se está reflejando en ese aumento de la nómina, por lo que es una redistribución, ¿no? Una redistribución de las rentas asalariadas a las del capital. Bueno, hemos hablado ya del plan de rescate. Quería entrar un poco más en detalle en este plan de rescate, ¿no? Entonces, la primera pregunta que surge es ¿por qué? Se ve la necesidad de hacer un plan de rescate que creo que llega a los... no tengo aquí la cifra, pero creo que llega a unos 600.000 millones de euros. Entonces, ¿por qué se ve esta necesidad? Sí, al final, la idea... Esto ha sido un poco una sorpresa para... Sorpresa entre comillas, ¿no? Porque en el papel, el euro, todo el sistema del euro, el eurosistema... iba a funcionar muy bien en bonanza y también iba a funcionar bien en épocas de crisis, porque automáticamente todo iba a estabilizarse y a equilibrarse. La realidad ha sido totalmente contraria, ¿no? Se ha visto que esto al final puede ser un castillo naipes, ¿no? ¿Y por qué se crea? Porque se ve que no, que las herramientas que se habían creado, ¿no?, desde el mercado libre, de esa profundización del mercado libre en toda Europa, no funcionan. De hecho, lo que hacían era empeorar la situación de una manera brutal. ¿Y en qué consiste este plan de rescates? ¿Qué es lo que tiene en su plan? Para empezar, son préstamos, básicamente. O sea, son una manera de prestar dinero. No tiene nada de nuevo, si lo vemos desde un punto de vista mundial, ¿no? A nivel mundial, no a nivel europeo. Y son los préstamos de que se crea el fondo, ¿no? Para los países de la zona euro que tengan problemas, ¿no? A un interés del 5%, pero al margen del préstamo y del interés, ¿no? Se ponen diversas condiciones, que el FMI, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, que dirigen esa ayuda y las condiciones se están planteando, ¿no? Que sean similares a las que se han puesto sobre Grecia. Sí, no, y además parece ser Alemania, que era una de las más reticentes a este tipo de planes de rescate tan grandes, es una de las condiciones, en fin, que no va a transigir en ningún momento en cuanto a estas, ¿no? Y de todas formas, otro de los puntos como hemos comentado antes, que tiene este plan, es la compra de deuda pública por parte del BCE de los estados en riesgo. ¿Por qué hacen esto? Es decir, ¿por qué se ponen a comprar la deuda pública de estos estados y qué significancia tiene, ya que es la primera vez que se ponen a hacerlo? De hecho, eso rompe con esa supuesta independencia, ¿no? Ya que cuando se habla desde el punto de vista de la economía y el Banco Central, ¿no? Se habla de la independencia del Banco Central, es que el Banco Central no compre deuda pública. Eso es lo que se ha venido pregonando en los últimos tantos años, ¿no? Uh-huh. Y eso ha sido una sorpresa bastante fuerte. La cuestión que está ahí de fondo es básicamente que hay un problema en los bonos, ¿no? Esa deuda de los estados se pone en el mercado y el mercado está, digamos, como ya lo explicamos hace dos semanas, creo, no tiene control y puede hacer hundir al estado que pone los bonos, ¿no? Entonces, es una manera un poco desesperada de evitar que todo esto se acelere. Bueno, y ante esta situación que estamos viviendo, se plantean distintos escenarios de futuro. Es decir, yo he escuchado cosas muy distintas dependiendo de dónde venían, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado de que Grecia podía salir del euro, se ha hablado de que todos los países periféricos, incluida España, podían salir del euro. Se ha hablado que quizá la que saliese del euro finalmente fuese Alemania, ya que tiene un marco, o sea, ya que pues de esa nostalgia de un marco, de su marco fuerte y tal. Entonces, bueno, se está hablando de tantas cosas, de tantos posibles escenarios de futuro, que parece ya un poco esto, en fin, una jaula de grillos, ¿no? Entonces, ¿es posible realmente que el euro se caiga? Es decir, ¿esta es una opción real, que el euro desaparezca? Posible. La cuestión que ocurre es que es posible, todo lo que están planeando en teoría es posible, porque el euro es algo nuevo y no sabía ingenuamente no se haya previsto su desaparición o encontrarse en esta situación actual, ¿no? Uh-huh. Entonces, se puede hablar de todo, solo que hay una mayor probabilidad de que se den, ¿no? Uh-huh. Yo diferenciaría un poco entre sobre el euro y sobre la manera de gestionar esta eurozona, porque el euro puede caer, puede no, pero la eurozona también, y habría que ver un poco analizando es qué puede ocurrir con el euro y con la eurozona, ¿no? En el caso del euro, ¿que puede desaparecer? Sí, pero es bastante difícil, porque los costes de volver a tener una moneda en cada país, para cada país son, no decir que sean inasumibles, pero serían brutales, y más ahora en crisis, pues bueno, sería ya podría convertirse en descalabro para ciertos países, y al final a los países del entorno nunca les interesa tampoco que se hundan los países vecinos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso sería bastante improbable, que no quiere decir, puede pasar, pero bastante difícil. Que se eche algún país miembro, ¿no? Como podría ser Grecia, también entra, pero la cuestión que surge ahí es que sí, se le podrá echar nominalmente, quitar el euro, pero su economía, seguramente, aunque tengan una moneda nacional otra vez, ¿no? Uh-huh. Seguramente sigue funcionando en euros. Entonces, seguiría estando bajo la dependencia del Banco Central Europeo y de Europa, no oficialmente, pero sí extraoficialmente. Claro. Ya que nadie se fiaría, ¿no?, de esa moneda nacional. Claro, o sea que finalmente seguirían usando el euro igual, aunque saliesen de Sí, este. sí. De eso, está el ejemplo de Ecuador. Ecuador se dolarizó, o sea, quitaron la moneda nacional, la pusieron en el dólar, y cuando llegó el último presidente, creo que es Rafael Correa, Correa, sí. su idea era volver a poner la moneda nacional. ¿Qué ha ocurrido? Que le es imposible. Es un proceso, no es que sea irreversible, pero dar la vuelta al proceso supondría a ese país un coste inasumible. A Grecia en este caso sería forzado, pues imaginemos los costes que puede tener, ¿no? Ya, y estoy tomando todo el rato un punto de vista muy económico, centrado en lo social, pero ya sería brutal. Sí, y bueno, entonces, o sea, si Grecia se saliese del euro, un poco se mantendría un cierto statu quo. Pero y en el caso de que fuese Alemania la que se saliese del euro, eso sí que tendría unas repercusiones mayores, si no me equivoco, ¿verdad? Eso, por un lado, desde el punto de vista de los mercados financieros y de las finanzas y todo esto, ¿no? Pérdida de credibilidad del euro, ¿no? Porque si el fuerte, ¿no? La moneda fuerte que entró, el marco, se Claro. va, ¿qué es lo que queda? Pero luego también por parte de Alemania. Claro, Alemania se ha aprovechado de estar dentro del euro, ¿no? Exportando a un precio más barato del que sería con el marco. El marco seguramente pues, hubiese estado más sobrevaluado respecto a las otras monedas. Y se aprovecha de esa situación. Y habría que ver en un caso de Alemania se sale y se encarecen las exportaciones alemanas, a ver si exporta, si tendrían esa capacidad exportadora tan potente, ¿no? De la que hacen gala. Claro, o sea que finalmente es un poco morir de éxito. Es decir, si se van del euro, lo que no iban a poder continuar es con este modelo de austeridad y exportación tan, tan fuerte, ¿no? Bueno, en fin, ¿cuáles son los otros posibles escenarios que se le plantean al euro? Es decir, más recortes, más medidas de ajuste, un traspaso de poderes mayor al BCE, a otras instituciones. En fin, parece que se está produciendo o sea, que la integración económica está dando paso a una integración política que realmente, como tú has señalado antes, se escapa del control si es que alguna vez existe este control, pero bueno, se escapa del control de los ciudadanos, ¿no? ¿Es este el escenario más posible, al fin de cuentas, teniendo en cuenta las dificultades que entrañan, las distintas salidas del euro? Respecto al primer caso, ¿no? Sobre el euro, ahí lo que hay es mucha cábala, ¿no? Realmente nadie sabe, pero sobre el caso de la manera de gestionarlo, está muy claro cuál va a ser la tendencia. O sea, va a ser acelerar todos los procesos que están en marcha ahora de integración y de concentración de poder en Europa. Esto es, se está creando un marco, ¿no? De funcionamiento que ya está, está tomando más poder y en lo básico. El funcionamiento es muy ortodoxo, ¿no? Lo que sería la economía neoliberal, con ciertos toques intervencionistas porque interesa para su propio mantenimiento, pero sería muy ortodoxo. Y digamos, en el caso de lo que estamos hablando de políticas monetarias, más o menos vendrían a convertirse en un nuevo agente dentro de Europa que estaría aplicando planes de ajuste a sus países miembros. Esto es como un Banco Mundial o FMI, pero a nivel europeo. Y los planes de ajustes nunca, nunca son ni positivos ni para el propio Estado ni para las clases populares de esos países. Y eso sería una de las revoluciones que eso se está avanzando de una manera rapidísima. Y otra sería esa profundización de poder, ¿no? Y de concentración en forma de poder político que ya, si hasta ahora lo han intentado y no ha terminado de funcionar con la Constitución Europea, ¿no? Sería el ejemplo. Ahora parece que se va a dar la excusa perfecta para que ya esos estados, los estados miembros, cedan su soberanía a lo que es la Unión Europea, ¿no? Que sería más un poco la Unión Europea desde el punto de vista político, ¿no? Esa creación del ente político que. Yo he llegado incluso a leer hoy en El País era un artículo de un filósofo alemán, se llama Jürgen Habermas, y él hablaba de que una de las cosas que se está barajando es que incluso los presupuestos nacionales de los estados sean vistos antes por una institución europea que por los propios parlamentos, ¿no? O sea, esto quizás sea ya el en fin, un poco el, no sé, la máxima expresión de una nueva. Yo es que no quiere ser, o sea, a mí la palabra que me sale es dictadura directamente, ya que finalmente lo que se trata es de poner una serie de decisiones que son básicas en el funcionamiento de un Estado y ponerlas a un nivel totalmente alejada de los que en teoría son sus representantes. Entonces, sí, eso, pero eso de hecho ya está en funcionamiento, en el sentido que, por un lado, bueno, detrás de la Unión Europea hay grupos de intereses, ¿no?, clases sociales, ¿no?, que son las que pueden detentar el poder en ese sentido, y ya con el Tratado de Maastricht y con el plan, con el Pacto de Estabilidad, ya se estaba, si ya se había limitado la capacidad del Estado en la política monetaria, ¿no?, en lo que es referente a la moneda, jugar con el tipo de interés, etcétera. En la política fiscal, que parecía lo que no estaba limitado, en el fondo ya estaba limitado. ¿De qué manera? Obligando a tener un gasto público máximo, ¿no? Un déficit máximo. Y en caso de no cumplirlo, pues hay que tomar medidas para arreglar eso. Entonces, ya desde antes ya está todo bastante homogeneizado. La cuestión es, ahora es darle otra vuelta de tuerca más, ¿no? Sí. Para seguir con ese proceso, pero eso ya está aplicado en cierta medida. Y bueno, yo quería concluir con una última pregunta que se me ha quedado un poco antes. Sería un poco alrededor de lo que es la inflación, ¿no? Y viendo un poco cómo se va a desenvolver. Es decir, una de las formas de controlar la inflación o una de las formas que está promoviendo estas instituciones y un poco ya a nivel internacional y a nivel mundial, ¿no?, es la congelación, por no decir directamente el retraimiento de los salarios. Entonces, ¿se va a producir un escenario tan fuerte como se está un poco pronosticando de este retraimiento de los salarios? No lo puedo asegurar, pero yo creo que sí. Es un error porque cuando se ve la inflación hay que analizar de dónde viene, cuál es el origen, ¿no? Y en el caso actual, los salarios no tienen nada que ver con la inflación que se ha dado en los últimos años. Si cogemos también el aumento de los salarios reales, ¿no?, comparando con los nominales, los reales, se han mantenido en Alemania, ¿no?, y en el Estado español, en la última década se han mantenido casi constantes. Entonces, en el caso del Estado español, decir que esa inflación, pues bueno, una manera de atajarla es con el control de los salarios o la reducción, es un poco hipócrita, porque habría que decir, bien, eso es decís que es una medida, ¿no?, pero es que ¿de dónde viene? Tenemos que ir a la razón, a la raíz de dónde viene esa inflación. Entonces, es algo que se va a generalizar porque es una manera, entre comillas, rápida, porque actualmente, pues bueno, ya se ve, ¿no?, que se reducen los salarios y no pasa nada, entonces es una manera rápida de aplicar eso. Pero al margen de tener el componente de la inflación, es una manera de controlar, ¿no?, a las masas asalariadas, aplicar un control ahí, ¿no?, para ver hasta dónde pueden y seguir con todo el proceso de explotación, etcétera. Bueno, Indica, yo creo que ya, por mi parte, yo no tengo más preguntas. No sé si querrás añadir algo acerca del tema o... No sé, es que es un tema muy extenso y lleva muchas horas tratarlo, ¿no? Y quizás lo hemos tratado de una manera un poco rápida, entre comillas, ¿no? Sí. Pero son horas y horas de... Claro, pero como tienes que entender aquí, horas y horas no tenemos. Yo también me he quedado con muchas preguntas que no he podido meter. Pero bueno, el tiempo aquí es un poco, como dicen en la tele, pues el tiempo es oro, ¿no? Entonces, pues bueno, que... De todas formas, ya hablaremos, creo que será la semana siguiente, si no me equivoco, acerca de ya enfocándonos por fin en lo que es el Estado español, en el Reino de España, en esta monarquía tan maravillosa que tenemos. Y bueno, pues nada, aquí te esperaremos para entonces. Vale. Un saludo, Indica. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Bueno, y supongo que escuchamos un poco de música y pasamos ya al siguiente tema.